Dios mío, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdame en este momento de desesperación. Me encuentro mal, escucho una voz que me tiene vuelto loco. Y me levanté pensando en ti, mujer. Mi conciencia me tiene confundido, no sé ni qué hacer. Escucho una voz que me grita, idiota sensitivo. Me dice que con poesías y una flor no logro nada, que cambie mi estilo por mi bien. ¿Qué me pasa? Que está cansado de vivir dentro de mí y ver cómo sufro por mujeres como tú. Mi conciencia me domina, una voz a mí me dice que tú me eres infiel. Y esa voz también me dice que mi vida es aburrida y que cambie mi forma de ser. Your coach is gonna make it. Believe me when I say to have some fun, party every day. Your girl don't love you, she's only frontin'. You too soft, you're not the only one she's pumping. Ay bendito, I'm feeling kinda sorry. Psych, living inside of you so goddamn boring. Stop, I'm stronger than you. I'm not gonna listen to you. I'ma do this, I'ma do this. Come on, let's go get crazy. Turn book round, don't turn back, don't look down. La vida es una tómbola. Yo, Romeo, you gotta wild out. Mi conciencia me domina, una voz a mí me dice que tú me eres infiel. Y esa voz también me dice que mi vida es aburrida y que cambie mi forma de ser. En mi mente pasan cosas, muchas cosas, medias locas. Mi conciencia me ve enloquecer. Y no sé quién es culpable, si yo por tanto amarte estoy a punto de hacerle caso sin querer. Jesús, ve tu conciencia once again. And please remember what I said. Go grab a shorty if you're lonely. Go get your girl and get your body. And don't forget the hypnotic. You gotta put some liquor and some sex in your body. I'm a bad boy, listen to me. Ahí vuelve la voz. She's driving me crazy. Little bitch, don't touch your girl. Get away from me, get away. Now this might be the last time that I try to help you out. It's sad to be inside of you and see how you get clout. Mi conciencia me domina, una voz a mí me dice que tú me eres infiel. Y esa voz también me dice que mi vida es aburrida y que cambie mi forma de ser. I just wanna be able to go to sleep and wake up like a normal person, you know. And I hear that voice. I ain't going nowhere. It's really